porque es tan natural en la natura. No la entiendo, doctora. Bueno, ¿usted no sabe que en todas las especies animales existe la homosexualidad? ¿Qué cosa? ¿Usted no sabe que hay jirafas gays, ballenas lesbianas, pingüinos bisexuales, peces travestis? Pero, ¿de qué me está hablando usted, doctora? Ah, pero ¿usted no ha visto algunos perritos que, bueno, juegan por delante y por detrás? ¡Ay, Jesús! ¿Esos perritos son también unos pervertidos? La pervertida es usted. Usted tiene que ser lesbiana, aunque no lo confiese. ¡Ja! ¡Ay, pero qué intolerancia! Lo de siempre. Querer condenar a quienes son diferentes a uno. Somos diferentes. ¡Diferentes! Como bien decía el refrán mexicano. Todos estamos hechos con el mismo barro, pero no en el mismo molde. A ver quién llama ahora. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Bueno, como veo que a usted le gustan los refranes, recuerda aquello de quien anda con lobos, a aullar aprende. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que la homosexualidad no será una enfermedad, pero se contagia. ¿Ah, sí? Claro, si uno vive con gente rara, aprende las rarezas. Ay, a ver, vamos por partes. Lo primero, amigo mío, no llame raros a quienes son diferentes a usted. Ajá. Y lo segundo, la homosexualidad no se contagia. Pues yo conocí a un profesor bien afeminadito, ajá, que le contagió eso a su mejor alumno. Ay, esos son cuentos, señor. La homosexualidad no es un catarro que se pega, es una orientación sexual. ¡Ay, caramba! Veo que este tema levanta polvareda. Pero a mí ya el técnico me está levantando la mano y haciendo señas para terminar. Ya, Carlitos, ya acabamos, ya acabamos. Así que lo dejamos por hoy y lo tomamos mañana, ¿les parece? Hasta la próxima, heterosexuales y homosexuales, todos y todas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. Volvemos de otro audio que escuchamos como siempre en nuestros programas de radialistas y muy controversial, muy controvertido. Y yo me quedo con una frase que armé recién y que tiene que ver un poco con lo que decía la doctora Miralles, es las distintas orientaciones sexuales, ahí va, no tienen cura. ¿Por qué? Porque no son una enfermedad. Tal cual, no es una enfermedad tener una orientación sexual distinta, ¿sí? Uh-huh. A lo que hablábamos recién de lo normal, de lo que se acepta bien en la sociedad, lo natural. Ustedes no lo ven, pero Romina está haciendo con los dedos comillas cuando dice, claro, normal. Claro, normal. Por vos eso tenés lo hago... un problema, sos muy comillera, te dirían en la propaganda. Mejor que chamullera. Entonces, digo, normal esto del estereotipo de mujer, hombre, familia, matrimonio, pareja, ¿sí? No es una enfermedad ser distinto, tener diferente orientación sexual. Sí, igualmente el audio primero hacía mucho hincapié en la familia, donde más cuesta quizá blanquear esta situación de alguna manera. Quizá primero se elige a los amigos, a otro entorno, y por último a la familia, y a veces se esconde toda una vida. El blanqueamiento de lo que sería su situación también estaría en esto de institucionalizar la culpa. Llámele, vaya al psicólogo, muchacho. Exactamente, también ahí está, es una enfermedad, la tiene que tratar con el psicólogo hasta que se le cure. Exactamente. Bueno, y... ves ahí por ahí algún... tipo como estos que decían que era una enfermedad, al haber un psicólogo como especialista tratando una supuesta patología de algo, no sé qué... Hay que ver qué tratan los psicólogos, yo creo que tratan más la aceptación que la cura, si no también sería un psicólogo bastante retrógrado. En realidad el psicólogo, entonces, en el mejor de los casos tendríamos que ir todos para poder empezar a aceptar o abrirnos un poco más a estas elecciones. Yo pienso que no. Yo pienso que más psicólogo necesita su familia antes que la persona que está aceptando. El día que vayan todos yo me voy a hacer psicólogo, así me hago la tarasca. Muy bien. Bueno, entonces, volvamos al realistas que estábamos escuchando. Sí, estos términos peyorativos de parece marica, es contra natura, es perverso, esta intolerancia, no esta homofobia. Igual, eso de sensible igual a puto. Sí. Sí, o prolija. Claro, no, impresionante, eso me gustó. Los putos digo... son prolijas y limpios, ¿no? Como eso, se los asocia a lo limpio, a lo que tienen el perrito pompón en casa y limpian todo, son hacendosas. El típico estereotipo de de quien elige una orientación sexual distinta, pero eso de la sensibilidad me mató, como si fuera que... Entonces significa que yo no puedo ser sensible. Digamos, si ustedes me ven así como diciendo, ay, pobre... ¿Me estás cargando o estás preguntando en serio? No, te estoy preguntando de verdad. Yo creo que hay que hablarlo después. Mis medias rosas, ¿qué te causaron a vos? A mí nada. Risa. A mí nada. A mí risa, pero no por eso, sino por otra cuestión que vamos a hablar en otro momento. Bueno, bueno, a ver, dale. ¿Querés opinar sobre este tema? ¿Es una enfermedad? ¿Es contagiosa? ¿Es raro o diferente? Llámanos al 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos a pasar a otro tema que es más conceptual que otra cosa, ¿sí? Vamos a establecer una diferencia entre el término que se usa habitual, el término más popular, que es de homofobia, y el de prejuicio social. A ver, ¿qué significaría? ¿Qué pasa homofobia? Con esto? Todo término, cuando surge a partir de algún elemento científico, puede decirse, ¿no? De la experiencia o como venga, ¿sí? Epistemológicamente está respondiendo a un determinado contexto, ¿sí? El término homofobia surge en 1972 con un psicólogo, ¿sí? Que lo que estaba haciendo en su momento era desplazar el mote de patología de la homosexualidad a la homofobia, ¿no? ¿Qué hacía? Este tipo le estaba dando ¿qué quiero decir con esto? Que le estaba dando como un sentido de fobia clínica. Un carácter científico. Exactamente, pero de algo de enfermo. El homofóbico es enfermo para él. ¿Me entendés? Al darle, sí, entonces este tipo, puede tener cura y está perdonado de lo que hace porque está enfermo. ¿Pero en qué derivó esto de la patología clínica? ¿Sí? Derivó en que se patologizó, ahí está, las actitudes antihomosexuales. Por eso, se legitiman desde el punto de que es una enfermedad y no la puede controlar. Tal cual. Ahora, si le doy una trompada a un gay, no es porque soy prejuiciosa, no, sino porque estoy enferma. Un pánico. No estaba fuera de mí porque estoy enferma, me causa enfermedad. Estás exorcizada. ¿Qué pasa con esto? ¿Para qué se usa esto? Esto no, si bien vos matás a alguien, ¿sí? Por una cuestión de homofobia, entre comillas, sí. Digamos como que a vos vas a ir en cara igual, pero te puede morigerar la pena, ¿sí? Sí, lo mismo que un violador, que a un psicópata sexual. Se utiliza más que nada para eso, para morigerar los temas de los crímenes de odio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo deberíamos decirle a la gente que actúa de esa manera? Te comento que cuando ocurre un cambio, cuando se dan cuenta de lo que estaba pasando en cuanto a la parte del derecho que quedaba como una especie de zona gris en el 98, ¿sí? Se produce el asesinato de Matthew Stepard, acá lo tengo anotado, ¿no? Que puso en evidencia, sí, es un homosexual de Texas que fue descubierto por un campesino que estaba tirado entre un campo todo muerto a palazos, ¿sí? Sí, muerto en partes iba a ser más raro todavía. Sí, y bueno, a partir de ese momento los culpables empezaron a usar esto del odio, el pánico gay, como patología homofóbica para lo que ellos respondieron matando a este pibe, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual la jueza de ese momento no se comió el chamullo de estos tipos, sino más bien, bueno, pero sí hubo otros casos en donde se morigeraron esas penas de crímenes de odio, ¿no? Dice, el peligro de utilizar estas categorías clínicas para hablar de fenómeno es mejor... En este caso que vos decías, ¿de qué tendríamos que hablar? Tendríamos que ir por el lado de los fenómenos sociales e ideológicos, y ahí entraría esto de lo que sería el prejuicio social, ¿sí? En este sentido, dice que las prácticas anti-gay o lo que venga, ¿sí? Sostienen un imperativo patriarcal, ¿sí? Caracterizado por una lógica binaria que sería lo masculino y lo femenino como única aceptación, ¿sí? La naturalización de los roles, el estereotipo del género y la heterosexualidad como una forma de vida normal y lo otro es subnormal. Bueno, entonces, podríamos decir que el prejuicio es la apreciación que yo tengo sobre alguien distinto, diferente a pero mí. Tiene connotaciones ideológicas sin ninguna patológica. Ajá, y para la jerga, para los que están del otro lado, entonces, ¿qué quería decir homofobia? Y homofobia expresa un término clínico de patología. Pero explícalo así con palabras. Como que estás como enfermo. Que estás enfermo de pánico. Agarra un brote. Un brote, exactamente. Emoción violenta. Ahí va, muy bien. Bueno, para relajarnos un poquito, antes de seguir charlando sobre este tema, vamos a escuchar Cuchilla Mariposa. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Cómo? cambios en el uso, el abuso, la violencia. Para que tú penetres debo ser yo penetrada. Para que tú golpees debo ser yo la golpeada. Tonta, sumisa, guapa, complaciente. ¿Y tú? ¿Y tú que te las das de gran estratega? Calculas el abuso, tu violencia en esta guerra. ¿Te crees Dios creador? Mientras yo cumplo mi rol de mujer, me martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! Aquí no hay creación, sino reproducción, perpetuación de una guerra. Sus muertas, sus heridos, la violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos su funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación, tras generación, generación tras generación, generación tras generación. Siente esta asfixia. Cataclismos de una guerra se avecinan. Jurarías que es tu guerra personal, pero es una guerra social. Nosotras, nosotros, piezas, engranajes. Cada gesto tuyo al servicio de una guerra que no es nuestra. Al servicio de una máquina social que nos supera, nos construye, nos genera. En un mismo instante, tu puño que se cierra, otro pene que penetra, otras manos que estrangulan ajustando las poleas, los tornillos. Y más lágrimas aceitan las bisagras. Sí. Equilibrismos procurando a cada instante sostener la maquinaria. Fragmento de piel amoratada. Unas manos femeninas que maquillan las heridas y mis miedos cable a tierra para que no cortocircuite la máquina de guerra. Un nudo en la garganta es un resorte. Cuanta más presión, más intensidad para volver a empezar. Aquí no hay creación, sino reproducción, perpetuación de una guerra. Sus muertas, sus heridos. La violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos un funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación, generación tras generación, tras generación, tras generación. Volvemos, seguimos estando aquí de este lado. Para vos que nos querés llamar, comunicarte, contarnos tu experiencia, la del vecino, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y si sos amigo o amiga de la internet, nos podés escribir a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Como acaba de ser recién Claudia, que nos mandó un mensajito que dice: su hermano es homosexual y la que tuvo que ir al psicólogo para aceptarlo fue ella. Bueno, Claudia, igual está bueno que te hayas propuesto ir al psicólogo a tratar de aceptar la diversidad que se puede encontrar en una familia y no culpabilizar o no sé, torturar a nadie. Bueno, vamos a hablar de otro concepto que es el de la familia monoparental. ¿Qué es esto, Sergio? Planteémoslo en medio de esta coyuntura que surgió a partir de la media sanción que se dio en la Cámara de Diputados, mejor dicho, a lo que sería el matrimonio gay, ¿no? Y la adopción, ¿sí? Y a partir de la adopción podemos hablar en ese momento de uno de los fenómenos que, no sé si fenómenos, es algo natural que se vino dando, ¿sí? Que es esto de la pluri... la pluripar... ¿Eh? No me supercalifragilisticoestialidos. De, lo homoparental está dentro de la pluriparentalidad que se viene dando. A ver, todos digamos. ¡Pluriparentalidad! Ahí está, muy bien. Que es un fenómeno que se viene dando de familias ensambladas, ¿sí? Que hoy por hoy la realidad empírica constata de que muchas familias, las familias ensambladas dieron lugar a los padrastros, a las madrastras, ¿no? ¿Qué es las familias ensambladas? Y son familias que arrastis. Claro, son las que dan lugar a la madrastra. Al padrastro, ¿sí? Los tuyos, los míos y los nuestros. Exactamente. Y bueno, están dentro de este marco, ¿no? De la pluriparentalidad. Bueno, ¿qué es una familia homoparental, sí? Son los hijos e hijas gestados y criados, ¿sí? Dentro del marco de una relación homosexual, ¿sí? Ya sea lésbica o gay, ya sea a través de adopción o de inseminación artificial. Está bien, o sea que tenés dos padres, digamos, del mismo sexo. Sí, exactamente. Hay estudios... O madres, chicos. Hay estudios que vienen a rebatir la idea de que hijos criados por padres de igual sexo influirían sobre su orientación sexual, ¿sí? Que rebaten esta idea, ¿sí? Son estudios que se hicieron en Norteamérica y en Bélgica y dice que niños y niñas de familias homoparentales no difieren de los criados por las familias hetero, ¿sí? En ningún área de desarrollo intelectual y de personalidad. O sea que no es contagioso. No, no es contagioso. Y en todo caso, preguntate por qué familias heteros tienen, pueden llegar tal a tener cual, hijos gay. Tal cual, la mayoría de las familias heteros son las que tienen los hijos gay o lesbianas. Exactamente. Tampoco difieren de identidad sexual, ¿sí? Identidad de género u orientación. Y cuando aparece alguna diferencia entre ellos, es por razones de diferencias familiares, ¿sí? Estas favorecen más a las de familia homoparental porque son los chicos son más flexibles y más dispuestos a aceptar la diversidad. Digamos que están más abiertos, no tienen tanta estructura en la cabeza. Exactamente, vienen con otra forma de pensar la realidad social que los está... Que los rodea. Que los rodea, ¿sí? Como el otro punto, la otra pata de la ley, que era lo de el matrimonio, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó en distintas partes del mundo? Exactamente. En Argentina se está llegando a que se sabe que hay tres vías para llegar al matrimonio. En el mundo hubo tres vías que fueron. Una de ellas es la vía judicial, ¿sí? Como son el caso de Canadá y Sudáfrica, donde las cortes supremas de cada país tuvieron que penar al parlamento por inconstitucionalidad de leyes, ¿sí? Por impedir que se llegue a eso. Por impedir que se llegue al matrimonio, ¿sí? Después tenés una vía legislativa, que es la que se está llevando a cabo en Argentina, ¿sí? Y después, que tenés países, bueno, Holanda siempre está a la cabeza de estas leyes, que en el 2000 fue el primero en promulgar el matrimonio gay, ¿no? Después, bueno, lo siguió Bélgica, Suecia, Noruega, ¿sí? Bueno, ellos son quienes instalaron el debate. Y después está España también. Y hay una vía más curiosa que se hizo en Texas, bastión del conservadurismo norteamericano, si los hay, sí. Que fue plebiscitaria, ¿sí? Se hizo un plebiscito para aprobar el matrimonio gay. El matrimonio se aprobó. ¿Por plebiscito se aprobó? Por plebiscito, pero ¿qué pasó? La Corte Suprema saltó, lo suspendió por 6 meses a este matrimonio. Y después hizo otro plebiscito, pero en contra de eso. Y también ganó. O sea, no, no se explica. Más por menos, menos. Sí. Bueno, 466-6559, 1561-540-359. Ahora nos estamos yendo a la tanda de la media hora. Volvemos en un ratito. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes, de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida. directriz. Revista Warning de mayo. Es la octava maravilla. Masacre. No caben los moldes. Antes de subir al escenario y en una sesión casi terapéutica, Wallace nos marcó los 20 años de recorrido por el under. Barrio Carlos Gardel. Las vecinas del barrio nos cuentan la verdadera historia de un territorio que en los últimos años se urbanizó y luchó por su lugar. Economía social. Mostramos otra economía, la que escapa al capitalismo y manifiesta que se puede construir en este mundo otro mundo. Además, Planta, Lito Cruz, Mocase, Noticias, Música, Cine, Data y la mejor agenda. Revista Warning. Porque no todos pensamos lo mismo. Encuentra la revista Warning en los kioscos de revista de tu barrio. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en el aire y llámanos al 466-6559 o mandanos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Antes que me olvide, agradecemos a Agostina que nos mandó mucha información para hacer el programa del día de hoy. Gracias a vos. Bueno, ahora vamos a seguir con otro punto que tiene que ver con qué cambia y qué sigue igual con esta nueva ley que se está debatiendo y que es tan polémica y que tiene tantas idas y vueltas, que me caso en Ushuaia, en La Quiaca, y después me lo anulan, todo este quilombo. El texto aprobado en diputados establece 34 modificaciones al Código Civil. En todas se elimina la distinción entre hombre y mujer y se reemplazan esos términos por la palabra contrayentes. O sea, el contrayente puede ser mujer-mujer, hombre-hombre. Uh-huh. La reforma otorga a los integrantes de las parejas del mismo sexo iguales derechos que los que gozan los heterosexuales, es decir... casarse, tener hijos, conocer, comprarse una casa... Los contrayentes podrán heredar... recibir la cobertura social y cobrar la pensión de su pareja. Si hoy, por ejemplo, una persona homosexual se enferma, no tiene derecho a exigir que la prepaga de su pareja cubra los gastos por no estar casados. Por ejemplo, vos, Romina, si estuvieras casada, él tendría derecho a tener tu obra social. Sin embargo, si estuvieras casada con una mujer, si estuvieras en pareja con una mujer y no casada, no podría tener tu obra social. Ese es el ejemplo. Igual de las dos maneras no puedo, así que... ¿Por qué? Porque no estoy casada. Bueno, pero con el concubinato también se puede. Sí, es verdad, pero no firmé ningún papel todavía. Bueno, Sebastián, estás en libertad de acción. Vos porque sos una rea natural, pero podrías. Contra natura. Y porque tu pareja goza de su propia obra social, si no ya lo hubieras hecho. Y yo gozo de la mía. Supongamos que María tiene hijos de su anterior matrimonio y comienza a salir con Marcela. Los cuatro forman una nueva familia, pero María sufre un accidente y muere. Qué trágico todo esto. Sí, Marcela... quien vivió con los niños, o sea, con los hijos de su difunta, y ayudó a su crianza y manutención, podrá pedir la custodia de ellos, aunque muy posiblemente jamás se la otorguen. Y no. Con la nueva ley, a Marcela se le reconocerá ese derecho. El derecho de haberlos criado, de haberlos educado. Con lo que no sucede nada, no cambia nada, es con el tema de la adopción. ¿Por qué? El dictamen que estamos tratando no da derecho a los homosexuales a adoptar niños porque la ley vigente no lo impide, en ningún momento lo dice, ya que no exige la orientación sexual, explica una de las mayores fogoneras de la nueva ley, o sea, que es la diputada Vilma Ibarra. No hay que reformar nada porque ya está supuestamente implícito, claro, está implícito en la ley. El único cambio tiene lugar en los artículos 326 y 332 del Código Civil a fin de establecer cómo será el nombre del hijo adoptivo en caso de matrimonio de personas del mismo sexo. Ahí ya aclara, personas del mismo sexo. El mismo se determinará por acuerdo de los cónyuges o por orden alfabético. Ahora vamos a charlar un poco sobre quiénes son Sergio, los que se oponen a contanos esto. Contanos eso, ¿quién se opone a esto? Y mirá, los que se oponen son un arco tan, parece tan grande... Los tipos, primero y principal, por la presión de lobby que tienen dentro de lo que serían los medios de comunicación, pero no son tantos como parecen, sí, ellos se mueven dentro de... Ellos y ellas. Ellos y ellas, exactamente, sí, pero más ellos, ojo, porque son tipos que van al choque con, en patotas incluso, sí, si mal nos recordamos, ¿se acuerdan la muestra de León Ferrari cuando se la censuraron estos grupos católicos? En realidad no le censuraron nada, le rompieron toda la muestra. No, bueno, se ponían a rezar en la puerta y no te dejaban pasar. Lo que en realidad causó el efecto contrario, que todo el mundo quiera entrar a ver qué había. Porque por ahí antes pasaban y, sí, León Ferrari, ¿quién es? Ahora, cuando veían toda la gente gritando, rezando a los gritos, dijeron, acá hay algo interesante. Bueno, estos tipos, que sería más que nada el fascismo católico argentino, sí, se mueve dentro de una organización de células, sí, que tiene sus principales... centros, ¿no? De reunión, en centros de formación, en grupos de estudios, en partidos, en publicaciones y revistas, ¿no? Que hacen de espejo a esta Bueno, cambia la palabra. A esta pluralidad, así. Sí. Pluralidad. Bueno, pluralidad, muy bien. Que aparentan, ¿no? Sin embargo, no. El efecto de hacer este tipo de maniobra, sí. Es el de hacer espejo para que la gente piense que son muchos en realidad los que están en contra, ¿viste? Y formar una opinión rara en la gente, ¿no? Que no concuerda con la realidad, en realidad. Yo, si querés, te puedo decir algunas de las... de algunos de los personajes estos que en su mayoría todos en su momento estuvieron incluidos en lo que fue la censura de León Ferrari. También hay algunos grupos que se habían opuesto a la película Código Da Vinci, ¿sí? Ah, mirá vos. Mirá, y casi todos los abogados, hay un grupo que se llama la Corporación Católica, ¿sí? Que de abogados católicos, casi todos los tipos esos que están metidos detrás de estos amparos que se meten para en la Corte Suprema para trabar todas estos avances, ¿sí? Son todos tipos que defienden a ex represores de la dictadura, que tienen por amigo a Miguel Echecolás. La parte de polinización de estos tipos, ¿sí? Está en la revista Cabildo. En la revista Cabildo confluyen todos. Es el fascismo argentino en su mejor expresión. Qué interesante. Así que Cabildo es una de las revistas que, por ejemplo, cuando había salido presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habían puesto en su tapa vómito electoral, ¿sí? Sí, pero también, legitimando. No, bueno, lo que le estaba molestando más a Cabildo de que Cristina sea presidenta era que era mujer. No se sabían si el tipo, si tenía un buen programa o no. Claro, de el proyecto gobierno. Político aparte, pero sí, bueno, el proyecto político iba por su parte, ¿sí? Te puedo nombrar, qué sé yo, uno de los abogados que había prohibido el casamiento el año pasado en Capital, sí, que Macri se había favorecido, después vino Bergoglio. Después dijo, no, mentira, mentira, no, me arrepentí. Mentira, me arrepentí, dice, sí. Se llama Anderegen, así es el apellido, medio de superioridad racial, ¿no? Sí, un poco germano el apellido. Sí. Bueno, tiene una relación con una agrupación que se llama Custodia, ¿sí? Que pertenecen a los hermanos Jorge y Marcelo Gristelli. Ambos son amigos de Don Miguelito, el que está en Marcos Paz, de Miguel Echecolás, ¿sí? Y son también editores de la revista Campaña, así que es una revista muy de difusión muy poco... Igual a mí no deja de asombrarme el tiempo disponible que tiene esta gente para pensar tanto la vida privada de los demás, ¿no? Porque si te pones a pensar, ¿qué le puede llegar a molestar a todo este grupo de gente? O sea, el matrimonio da derechos, no cambia la práctica de esta gente. La otra vez escuché un periodista que decía, vamos directo a la extinción de la humanidad si se empiezan a... ¿Pero qué se piensa? ¿Que va a agarrar una epidemia de homosexualidad? O si tal esto de que si a legalizarse esto, ¿no? Todo, iba a valer todo. O sea, como que la ley a vos te está poniendo un arma para que te hagas homosexual. Exacto. Te estaban diciendo. Sí, es la misma práctica, solamente que se le da un marco legal. Bueno, vamos a escuchar una musiquita que nuestro operador nos recomendó. Se trata de Cassia Eller, la canción se llama Segundo Sol, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque esta protagonista que vamos a escuchar ahora era lesbiana, y con su amigo gay decidieron tener un hijo. Su pareja, después su amigo gay muere, y ella sigue en pareja con una chica lesbiana. Claro, otra mujer. Se tuvieron que hacer cargo del hijo y criarlo, porque el gay se había muerto. Lo crían, todo pasa el tiempo, se muere Cassia. Y queda la pareja, la chica lesbiana, criando al hijo. La tercera en cuestión. Digamos. Tal cual. Pero ¿qué pasa? El padre de Cassia decide pelear la tenencia de su nieto, sería. Porque dice, vamos a criarlo bien, no con esta que quedó con esta, que es rara. Es rarita. Decide pelear la tenencia y lo gana la pareja de Cassia, o sea, la compañera lesbiana.

Sí, tenemos una noticia que tiene que ver con una volanteada firmada por supuestos vecinos anónimos, porque no suele dar la cara a este tipo de gente, en el barrio de Villaluro, que el panfleto llamaba a eliminar a las travestis de ese barrio y para eso proponía hostigarlas de todas maneras posibles y hasta dispararles en las piernas. El encabezado decía, basta de travestis, basta de inseguridad. ¿Por qué son inseguros los travestis? Porque ensucian, desvalorizan y arruinan este barrio porteño. Para eso valía todo, huevos, piedras, botellas y hasta tiros. Entre otras acciones, proponía los llamados masivos al 911, intimidaciones desde la terraza, o sea, empezar a gritarle desde la terraza cuando los veías, balcones y ventanas con huevos, piedras y botellas. También podemos pedir amigos y familiares que pasen con autos que no sean conocidos y los agredan desde el auto, sugiere el panfleto, muy valiente, por su parte también, que recomienda a los más osados que saben que un arma habla más que mil palabras, que disparen contra ellas. Sería muy efectivo para escucharlos definitivamente, para echarlos definitivamente. Claro que esto va para los que tengan un arma no declarada, que luego tiene que ser escondido o desaparecer. Un tiro en las piernas no los va a matar, pero sí les va a doler. Y además, el panfleto tenía un mensaje cuasi mafioso abajo que decía: si sos travesti y este volante llegó a tu sucia mano, tenés dos opciones. Una, irte del barrio. Otra, hacernos frente con todo el riesgo que eso significa para tu salud, dice el panfleto. Espere, ¿quién es usted? ¡Ay, oh, no! Muy bueno lo que leíste. Pero espere, ¿cómo va a pasar así sin salud? No pidió permiso, nada, ¿quién es usted? Ay, yo no sabía que tenía que pedir permiso si todos los días me estás viendo. Bueno, Irma, ya sé que es Irma, pero digo, ¿quién es usted así para pasar así prepotentemente? Ay, pensé que había confianza, chicas, entre nosotras. Sí, hay confianza, ya nos conocemos, pero la verdad que no estamos muy de acuerdo con las cosas que usted dice acá en la radio. Bueno, no importa, lo que si estás de acuerdo o no es tu problema y el tuyo. ¿Cómo? Esto es libertad ¿cómo? Pero... de expresión, si no... Ustedes no están a favor de la ley de medios que dice que va a abrir canales nuevos. Bueno, yo vine acá porque creo en la ley de medios. De ¿usted Clarín. Cree la ley de medios, Irma? Sí, de Clarín. Usted cree que el fin justifica a los medios, me parece. Exactamente. Y en realidad yo vengo acá hoy porque estoy asustada, estoy muy mal. Tengo ganas de llorar, muy angustiada. Cuando en el Senado en la Cámara de Diputados, estos tipos que decían que apelaban al argumento de la conciencia... inconscientes totales, estaban dando bellas sanciones a este tipo de cosas raras que ocurren entre mujeres. ¿De qué está hablando, Irma? Y del matrimonio entre estos anormalitos, ¿sí? Bueno. A ver, yo quiero hacer una proclama acá mismo a todos los oyentes y oyentas, ¿sí? Estos microbios homosexuales nos van a destruir, ¿sí? Nos van a destruir y yo propongo una revolución tomista, ya mismo. Una revolución tomista para exorcizar este mal que está acompañado del marxismo judío. Usted ¿sí? es tomista de alcohol, me parece. ¿Come tomate? Bueno, yo te déjame terminar porque yo no te interrumpo, ¿sí? Sí, me acaba de interrumpir. Sí, acaba de interrumpir el programa directamente. Sí, hay que hacer esta revolución tomista para, primero y principal, con el objetivo de destruir las bases de sustentabilidad de este gobierno montonero, primero. ¿Qué tiene que ver eso sí. con el matrimonio gay? Lo que pasa es que esto está socavando lo que es la moral, la familia y la religión, sobre todo. La religión. La suya, Irma. Sí, hay que volver a cristianizar todo de nuevo. Yo creo que... ¿Qué quiere, las cruzadas? No, mira, uno de los planes sería no fomentar más la inmigración. ¿Para qué querés boliviano o paraguayo? Hay que fomentar Irma, por favor, no le voy a permitir, ¿eh? Te están sacando el trabajo a vos. Esta es una radio comunitaria que acepta la diversidad de nacionalidad, no sexualidad. No, ningún paraguayo, ningún boliviano. No ¿por sé. Qué no? ¿Por qué? ¿El paraguayo uno se da cuenta que es paraguayo? No sé. Usted dice que fomenta... ¿Dónde hay un paraguayo acá? Yo no veo. Aquel tiene cara de peruano, pero no de paraguayo. Bueno, Irma, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer hoy? Bueno, yo le quiero decir un par de tips por los cuales estamos en contra de esta nueva ley, ¿sí? Que es... Primero y principal, un matrimonio gay va contra las tradiciones, ¿sí? Patria, familia y tradición es un dogma. Eso, no puede... sin duda, por eso lo aceptamos. Exactamente, bueno. Y después, ¿cómo se puede desvirtuar el concepto de matrimonio? O sea, yo me casé con mi marido porque me gustaba, no me gustaba una mujer, ¿sí? Bueno, por eso, pero que cada uno se case con quien quiere. Y no, pero, sí, claro, y después, ¿y vos tenés hija? Y mirá si se te va con otra. ¿Y cuál es el problema? No, vos estás enferma, nena. Después tenés... Esto está socavando la finalidad del matrimonio porque no vamos a ir a la miércoles toda la humanidad. Si se casan todos putos y todas lesbianas, ¿dónde van a nacer hijos? Me extraña usted tan correcta diciendo esas palabras. Usted es medio apocalíptica, ¿no? Sí, soy amiga de Elisa Carrió. Está diciendo así como el fin del mundo. Sí. Y bueno, y después esto fomenta un modelo de familia indeseable. Vos fíjate que la mayoría de los homosexuales, todos... están influidos por el mundo de las drogas. No le digan a nadie, ojo. ¿Sí? Consumen mucho paco, todas esas cosas. ¿Quién por eso lo veis? Algunos les divirtió la cabeza de eso y otros son enfermos directamente. Yo hoy, más que nada, en mi campaña cultural para fomentar la conciencia cívica, ¿sí?, de los valores argentinos y de la patria, traje un tema que se llama El Gay Moño. Ah. El Gay Moño, sí. Así que, operador, si querés, me vas abriendo el micrófono. Y yo... Ya está abierto, Irma. ¿Está abierto el micrófono? Bueno. Y vamos a empezar con el tema. Y me van a acompañar con las palmas porque no voy a decir nada loco, ¿sí? Nada loco. No, ¿para qué? Ya lo dijo todo. No, no. Pero bueno, usted acompáñeme, ¿sí? Un, dos, tres, va. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vos también haces palmas, operador. Condición de reservado, el demonio no es tarado, a Cristo lo ha engañado y dos tortas ha casado. Fundamento de conciencia, la política ahora es ciencia, el evangelio ha fracasado, matemos afrancesado. Sin más rodeo, yo planteo una misión delicada. Matemos trolos con itacas y espadas. Hey, el gaimoño está excitado y la peste diseminado. Y el micrófono se ha caído. Vamos, sigue, sigue con la palo, dale. Se nos está cayendo el estudio a pedazos, chicas. El gaimoño está excitado, la peste ha diseminado, a tu hijo ha contagiado y los valores trastocados. Sin más rodeo, yo planteo una misión muy delicada. Matemos trolos con itacas y espada. Gracias y comprate un micrófono con la gente. Chau. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Perra. Estalla silencio. No, señor. Eso sí es. Palma. Poquito después de este... Sí, yo quiero pedir perdón a todos los oyentes y a toda la gente por haber escuchado esta blasfemia. Bueno, sigamos adelante, bien arriba, como veníamos escuchando. Para los que me conocen saben que amo esta canción y me pone bien arriba. Esta es nuestra canción, nuestra cortina del bloque de noticias que habilitamos el día de hoy. Es un bloque donde vamos a repasar los diferentes diarios y revistas que tienen noticias así muy contundentes sobre el género. Como tenemos poco tiempo, elegí dos cortitas, sí, que me parecieron las más importantes, que salieron en Página 12. Una es del viernes 14 de mayo, que se titula La impunidad que costó dos vidas. Fernanda Aguirre desapareció el 25 de julio del 2004, en San Benito, Entre Ríos. Se presume que fue víctima de una red de trata de mujeres. Su mamá, María Inés Cabrol, la busca sin cesar desde hacía 6 años. Esta semana murió en Buenos Aires. ¿Su mamá? Claro. O sea, María Inés Cabrol. Otras familiares de víctimas de la impunidad y organizaciones de mujeres se proponen seguir los rastros del adolescente entrerriana para que la muerte de su mamá no sea el fin de la esperanza de encontrar con vida a Fernanda. Esto lo escribió Luciana Pecker, ¿sí?, una columnista generalmente de Liliana Daunes, conocida muy hace mucho tiempo, que escribe en Página 12, una columna en Página 12 de Las 12, el suplemento de Las 12. Y otra noticia muy importante es también del viernes 14 de mayo, que se llama Delatando la Justicia. Una joven de 20 años murió sin tratamiento porque el fundamentalismo de quienes la atendieron impidió que se le practicaran un aborto. El embarazo era incompatible con la quimioterapia. ¿Qué le pasaba a esta joven? Tenía cáncer. Ajá. Y no podía estar embarazada y hacerse la quimioterapia porque era letal. Claro. Por eso había que hacerle un aborto. Uh-huh. ¿Qué pasó? No le hicieron el aborto y se murió. El juez Eduardo Pacovi procesó penalmente a los 6 médicos por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y lesiones culposas. Esta semana, este juez recibió un reconocimiento internacional. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que ante estas situaciones, ¿sí?, de riesgo de la vida, tienen un inciso que ahora no lo anoté porque no me lo acuerdo, que cuando se pone en riesgo la vida de cualquier paciente, mujer, por cáncer, por cualquier enfermedad, está permitido el aborto, ¿sí? Creo que para las violaciones también hay, uh-huh, hay una cosa, pero lo que pasa es que se discute tanto que generalmente pasan las 12 semanas de gestación y ya es un delito. Entonces, en este caso, los médicos, por esta cuestión fundamentalista, dejaron, no hicieron nada, y bueno, lamentablemente la joven falleció y no la puede contar hoy. Y la última, que lo voy a hacer así muy cortito, que ya nos vamos, tiene que ver con lo que pasó, lo que salió en todos los medios, ¿no? Lo de General Villegas. Sí, terrible. ¿Sí? Los 3 abusadores en problemas. Todos ya saben lo que pasó, o lo voy a redondear así. Salió un video por todo el pueblo de General Villegas, de 3 tipos, que acá tengo los nombres, esperen que lo busco. José Narpe, Mario Magallanes y Mariano Piñero, acusados por abuso sexual agraviado, corrupción de menores y difusión de material pornográfico, lo cual prevé penas de 8 a 20 años de cárcel. Los 3 acusados de abusar a un adolescente, General Villegas, y difundir un video con las imágenes del delito. ¿Qué pasó? Difundieron un video donde supuestamente hay una menor, ¿sí? Tiene 14 años la chica. Claro, ahora 15 cumplió igual, pero tenía 14 años, donde estaba con estos 3 señores que acabo de nombrar, la abusaron sexualmente, la violaron, ¿sí? Y empezaron a difundir este video por todo el pueblo. Sí, lo más insólito es que hubo una marcha a favor de estos tipos defendiéndolos, claro, diciendo abuso sí, violación no. Claro. Como si el abuso fuera algo como más light, como más menos culpabilizador que una violación. Tal cual. Y lo más triste de todo es que esta marcha, ¿no?, que trae un acompañamiento de familiares y qué sé yo, salieron las propias mujeres de los tipos estos diciendo, pero che, si no mató a nadie. Sin palabras. Aparte de estigmatizar a la chica, ¿viste? Que decían, ya no es una chiquita, decía, claro, ella es bastante... La clásica. Bueno. Se nos fue el programa, muchachos. Agradecemos a los oyentes que están del otro lado. Agradecemos a Agustina, que nos ayudó en la preparación del programa. A Sebastián, que también nos buscó información. A Leo, a la compañera, por estar ahí del otro lado. Y nos vemos el sábado que viene a las 19 horas, como siempre. Chau. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación.